Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias, en esta cita de todos los martes después de las 8 de la noche, aquí en Radio UNAM, en donde, cuando menos en este ámbito, todavía no sucede ningún milagro. Todos estamos tan peor como estábamos hace una semana, hace otro tanto igual de tiempo. Y solamente hemos empeorado. Hoy el dólar está a 19.19. A lo mejor eso sí es un milagro, nada más que es contra nosotros. ¿Qué cree? En Tamaulipas, pasadas las 3 de la tarde, se inició una riña en el penal de Ciudad Victoria, donde por el momento se habla de entre 4 y 7 heridos. Sin embargo, hubo detonaciones al interior del penal. Sí, detonaciones, balazos. Y no solo eso, a raíz de esa riña, casi 100 personas se fueron en contra de las puertas del penal, porque la gente quería saber qué estaba pasando, con quién cree usted, pues con sus familiares. Y en las calles empezaron a sonar los balazos, porque había enfrentamientos entre grupos antagónicos que muy probablemente estaban ligados a los cárteles que dentro de la cárcel habían escenificado este nuevo horror, en el que se supone que solamente hay 4 o 7 heridos. Pero tal vez nos den la sorpresa y tal vez exista algo peor en esa riña, como resultado de esa riña. Y es que está suelto todo. Cuando no se pelean en las calles por un lugar, por un espacio, se pelean en las cárceles por el control, se pelean en las más altas esferas de la política por el poder. Es un pleito, porque ¿sabe qué? Ya no funcionan las instituciones. Ya no funcionan, ¿sabe por qué? Porque se les ha ido mancillando una tras otra vez. Entonces no importa si se gana una elección o se pierde una elección. La elección se compra. Lo peor, decía alguno de los muy nuevos politólogos del mundo, que el peor de los escenarios para el mundo era saber que una vida se podía comprar. Aquí se compran. Decía, cuando un hombre tiene suficiente dinero para comprar la vida del otro, esto se acabó. Y sí, sí se ha acabado. Aquí en este país así están sucediendo las cosas. Pero hoy vamos a hablar de parte de esto, y déjeme de platicarle que yo quisiera que me ayudaran ustedes a plantearle, desde luego, al gobierno del Distrito Federal, pero sobre todo a los diputados y, desde luego, a quienes vayan a participar dentro del constituyente que dará pie a las reglas de convivencia que tendremos en la Ciudad de México para el próximo año? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo deben ser nuestras leyes? Yo quisiera que me enviaran vía Twitter, les doy nuestro Twitter, que es @discrepanciasru, estas dos últimas en altas, en mayúsculas. Mándenos sus ideas. ¿Qué debería contener la Constitución de la Ciudad de México? Vamos a platicar de todo esto un poco. Y esto hoy precisamente quería yo tener este enlace con ustedes y con, bueno, pretendía que estuviera aquí con nosotros Marianita Suárez, pero Mariana hoy cayó enferma, como ha caído enferma una buena parte de la población, por los cambios climáticos que se han dado en esta ciudad. Le mandamos entonces un saludo a Mariana, esperamos que esté aquí el próximo martes, y mientras tanto, ustedes y yo, hagamos este diálogo, planteémonos esta idea, ¿qué debe contener la Constitución? ¿Cómo tendría que procesarlo la gente que va a estar encargada de esto? A ver, de alguna manera se tiene que hacer escuchar la voz de ustedes. Esta sería una buena idea, si la podemos plantear. Yo creo que tendremos un muy buen rato, un buen lapso, de que a septiembre más o menos, para poder plantear cuáles serían las ideas de ustedes respecto de las cosas que le hacen falta a nuestra ciudad. Déjeme dar un ejemplo. ¿El agua debería privatizarse? ¿O debería de quedar siempre en manos de la gente de esta ciudad? Bueno, es solamente un ejemplo. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros. Mire usted, nuestros teléfonos son 5536-8989 y helada sin costo 01800-5052-688. Llámenos, tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que discrepar hoy con el poder. Vamos al corte y regresamos. Bueno, pues gracias por seguir con nosotros y reitero nuestra invitación para que usted nos mande sus ideas sobre lo que tiene que contener la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la Ciudad de México. Así es que qué importante que usted pueda darnos sus ideas sobre esta situación, sobre estas reglas que nos va a imponer una Constitución que si está hecha por todos nosotros, seguramente será una forma muy legítima, muy interesante, de poder navegar hacia el futuro, porque hoy el presente no está muy bueno. Mire, déjeme empezar por algo que duele. Mire, si yo fuera creyente, seguramente le diría a usted, bendito sea Dios, mañana se ve el Papa. No lo soy. Entonces, y respeto mucho las ideas de ustedes. Pero a ver, La pregunta es, ¿qué ha pasado en esta, en estos días, en esta semana que ha estado el Papa argentino, el jefe del Estado Vaticano, en la Ciudad de México y en el país, en parte, en algunas partes del país? Independientemente del caos que ha significado para la Ciudad de México, tendríamos que tener muy en claro que no tenía, no tiene por qué ningún, fíjese bien lo que le voy a decir, ningún político de ningún otro país, no tenemos por qué venirle a decir nosotros cuál es nuestro problema. Ninguno. Ya sé, me va a decir usted que el Papa es otra cosa, que el Papa no es un jefe de Estado. Sí es un jefe de Estado. Sí pertenece a un Estado extranjero. ¿Y sabe qué? Es imposible que el Señor pueda venir a arreglar ninguno de nuestros problemas. Al contrario, se presta, aparte de la inmensa ilegalidad que hoy nos inunda. Porque le voy a decir algo. Más allá de las bendiciones, de los sermones, de los regaños, de los consejos, más allá de todo esto, lo que va a quedar, porque pues todo lo demás son palabras, se las lleva el viento, pero lo que sí va a quedar como un hecho es un conflicto institucional gravísimo para este país. Gravísimo porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierten que si bien todo mexicano es libre de ejercer el culto religioso que mejor le parezca, también es cierto que en la figura del presidente de la República recae el laicismo a que obliga a nuestra Constitución. Laicismo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tiene, que no está sometido a ninguna religión. A ninguna. No importa cuál sea, a ninguna. Y Peña Nieto sometió nuestras instituciones a un poder extranjero. Ya sé, volvemos a lo mismo. No era visita de Estado. Claro que no era visita de Estado. Era pastoral. Sí, sí era pastoral. ¿Y por qué lo llevaron entonces a Palacio Nacional? Si no era visita de Estado, ¿por qué estuvo este señor en Palacio Nacional? ¿Por qué? ¿Por qué lo invitaron solamente como cura, ni siquiera como jefe de Estado? A ver, ¿por qué el sometimiento de este país, de la política, de este país, de las armas de este país? Porque déjeme platicarle, si usted no lo vio, y que le quede claro si lo vio, que ahí en Palacio Nacional, del lado izquierdo estaban, ¿quién? Marina, el Ejército, la Secretaría de Gobernación, los diputados, los senadores. Del otro lado, la Iglesia. Y al centro de todo esto, ¿quién? El mandatario romano, Vaticano, para decirlo más correctamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa cuando no se respetan las leyes? ¿Qué pasa cuando tratamos de hacer que la visita de este señor, en quien tienen puestas las esperanzas millones de mexicanos, eso es innegable? ¿Qué pasa cuando se ofrece nuestro país? Se busca, pero además de eso, se busca sacar raja política de su estancia, como lo trató de hacer Peña Nieto. No digo que Peña Nieto haya mentido cuando fue y comulgó y recibió la hostia de parte de un cura que no sé cuál haya sido, no sé cómo se llame el cura ni quién sea, pero era un cura que le dio la hostia y que recibió. ¿Por qué? ¿De veras ser muy religioso? ¿O de veras quería tratar de que los índices tan bajos que tiene Peña Nieto de aprobación entre la población pudieran revertirse a partir de que se le creyera parte de la comunidad católica de este país? ¿Eso quería? Bueno, pues fíjese usted que fue más que nada someter nuestros poderes al señor que venía del extranjero. Uno. Dos. ¿Qué no se entiende? Que debe haber una verdadera idea republicana dentro de este país y que cada cosa tiene que estar en su lugar. No digo que no, mire usted, Miguel Ángel Mancera, por alguna razón que yo desconozco, decidió que él no iba a misa, aunque tenía boletos o pase o lo que haya sido, invitación, para estar ahí. Decidió que no iba porque creo que hubo alguna voz que le dijo: hey, ¿no te acuerdas que somos republicanos? Perdón, que tenemos como precepto fundamental el laicismo. ¿No te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas que esto de separar la iglesia del gobierno tiene una historia de sangre? ¿No te acuerdas que trataron de impedir nuestra independencia? ¿No te acuerdas que apoyaron a Porfirio Díaz? ¿No te acuerdas que fueron exactamente los de esta iglesia los que apoyaron a Carlos Salinas de Gortari? ¿No te acuerdas de todo lo que ha pasado este país? ¿No te acuerdas que tenemos que ser laicos? Y parece que entonces Mancera hizo alguna reflexión y decidió no ir. Para bien o para mal, no fue. ¿Qué queda de todo esto? Insisto, queda esto que es preocupante: un conflicto real en el Estado. ¿Sirven nuestras leyes o ya no sirven? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué, si se van a burlar de nuestras leyes, por qué tenerlas? ¿Para qué tenerlas? ¿Solamente para usarlas contra los más necesitados? ¿Contra los que no se pueden defender? ¿Contra la gente más débil? Ahí sí. Ahí sí que se ejecute la ley. En los otros, la ley no existe. O cuando menos, se puede pisotear. Bien, muchas gracias, muy amables por estar con nosotros. Teléfonos en el estudio: 5536-8989 y helada sin costo: 1-01-800-5052-688. Vamos al corte y regresamos en un momento. Thank you. Bien, pues muchas gracias por seguir aquí en nuestra cita de los martes en Discrepancias. Los teléfonos en la cabina, los repito, 55-36-8989 y helada sin costo 01-800-50-52-688. Pero bueno, hacíamos o tratábamos de hacer las cuentas de lo que ha sucedido en estos últimos días. Bueno, creo que la única cosa que podríamos contar con posibilidad de que cambiara algo es todo el sermón que hizo Francisco para ver si sus curas entienden que deben de dejar ser, de ser como son hasta ahora. Les habló de la transparencia. Bueno, pero ya aparece por ahí que también, cuando menos en la Ciudad de México, aunque me parece que es para todo México, van a tener que declarar cuánto reciben de propinas o de limosnas. Entonces, pero creo que eso no era lo más importante que decía Francisco. La idea es transparentar su vida. Creo que ahí puede pegar alguna de las cosas interesantes de las que dijo este sacerdote, pero todas las demás, ¿usted cree que de veras van a tener eco? No tenerle miedo al crimen. ¡Wow! Que se lo pregunten a la gente de Morelia, o a la de Tamaulipas, o a la de Guerrero. Claro que se tiene miedo. Estamos enfrentando una descomposición grandísima del gobierno y a un chipote que le ha salido a la sociedad. Un chipote que yo diría que más que chipote es un tumor que le ha salido a nuestra sociedad, que son estos grupos de delincuencia organizada que se han ido apoderando de muchas partes de México, de muchos lugares de nuestro país, y que han ido pudriendo toda actividad humana, desde la política hasta el comercio. Todo se ha ido pudriendo a partir de la aparición de estos grupos que han tomado el control de muchos lugares del país. Y cuando me refiero al control, me refiero a una forma de gobierno terrible, a una forma de gobierno que mata. Por eso hoy que estamos planteando, nosotros decimos, bueno, ¿qué deja? ¿Qué nos va a dejar realmente todo lo que dijo Francisco? Pedir perdón a los pueblos indígenas, dijo ayer. Pues mire usted, con el perdón que le pidamos todos a los indígenas, no los vamos a sacar de su postración económica, ni educativa, ni de ninguna de las que hoy padecen. ¿Qué ganamos con eso? ¿Por qué tenemos que decirle a este señor que estamos tan terriblemente mal en ciertas partes del país? ¿Y él por qué quiere que pidamos perdón o que él quiere pedir perdón? Con pedir perdón no solucionamos nada, ¿eh? Pero nada de nada. Dicen que han sido incomprendidos, sí. La iglesia fue la primera que los incomprendió, la que no los quiso comprender. Sí, eso es real. Que los han despojado de su tierra, les dijeron ayer. Ancestralmente, poco a poco. Ellos, los indígenas, eran los dueños de todo México. Ahora son dueños de pedacitos, de microespacios en este país. Así es que, y luego, no podemos plantearnos de ninguna manera, pero de ninguna manera, que esto que diga el Papa va a solucionar nada de lo que nos está pasando. Entonces, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué plantearnos tanta, pero tanta y tanta escenografía para este señor? ¿Por qué? ¿De veras creemos en los milagros? Ya le insisto a usted. ¿Los milagros como cuáles? ¿Como cuál de los milagros? Hoy la economía está cada vez más caída. No se está reflejando en los medios de comunicación. Yo creo que por esta misma idea de que está muy difícil competir contra una figura como la que está, como la que han dado los medios o se han tratado los medios como lo más importante. Pero, ¿y pasado mañana que volvamos a la realidad? ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, la realidad dice, Topo Chico y sus muertos, Tamaulipas y sus balaceras, el peso y su caída, el petróleo que no vale nada, la economía deshecha, los recortes al presupuesto. Esa es la realidad. Lo otro, perdónenme usted, pero son palabras demagógicas. ¿Qué se va a componer? ¿Desde dónde va a llegar la ayuda? No sería difícil, pero bueno, ¿por qué no diría el Papa alguna lanita de toda la que recibe el Vaticano, que es muchísima, vamos a emplearla para hacer carreteras en Chiapas? Por ejemplo. No, ahí sí no se van a meter. Y tendrán sus razones. Es una obligación del Estado mexicano. Pero si lo meten, si lo dejan. En fin, que no tiene culpa el Papa, sino el que lo invita a Palacio Nacional. Vamos a un corte rápidamente, regresamos con ustedes. Teléfonos 5536-8989, nada sin costo, 01800-5052-688. Vamos al corte. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias por permitirme hablar con ustedes y plantear algunos elementos para la reflexión que yo creo que cada día es más necesaria en nuestro país. Nuestro teléfono 5536-8989, la da sin costo 01800-5052-688. Fíjese usted. Por ahí, por algún lado en la idea de Francisco, se habló de la corrupción. Y dijo que el generar favores o ladearse hacia los pocos era crear corrupción, entre otras cosas, injusticia. Que eso no podía ser. Pero déjeme darle un dato que es interesante. El 97.1% de las denuncias que se hacen por corrupción quedan impunes. Pues por eso pasa todo lo que pasa. Por eso a los delincuentes no les importa un carambas que los agarren. Por eso están las cosas como están. Entonces, a ver, de veras tendríamos que haber hecho toda esta parafernalia para recibir al Papa. Y digo el Papa porque ya quedamos en que no era una visita de Estado. Es lo que llaman una visita pastoral. Que, repito, no tendría por qué haberse iniciado, decirlo de esta manera, en Palacio Nacional. Puede haber sido donde usted quiera. Quizá no en el Zócalo, porque el Zócalo se llama Plaza de la Constitución y la Constitución advierte que hay que ser laicos. Pero a final de cuentas, esta iglesia es la que de alguna o de muchas formas protege muchísimos, muchísimos horrores. Usted vio cómo recibió el Papa a los políticos mexicanos. Estos políticos que usted ha puesto en el último lugar de sus preferencias, de su confiabilidad. El último lugar. Por ahí se dan quien vive con los policías. Pero este señor se dejó apapachar y estuvo junto, ¿con quién? Con la clase política de México. Con una muy buena parte, por no decir que con toda la clase política de México. No solo Peña Nieto fue a recibir la comunión, la gobernadora de Sonora, de Sonora, fue a besarle el anillo, como lo hizo Fox, ¿se acuerda usted? Calderón comulgó. Pero bueno, de la derecha solamente se puede esperar eso. Pero habría quien diría que el priismo no es exactamente toda la derecha. Pero este señor, insisto, yo no sé si porque quería congraciarse con los mexicanos, no sé si de veras es muy creyente, pero lo que sí estoy seguro es que es el presidente de México, cuando menos oficialmente. Y ese presidente fue a comulgar. Ese presidente invitó a un hombre a recibir honores en el patio central de Palacio Nacional. Bueno, pero no solamente eso. Este señor, el Papa Francisco, sí, sin ningún problema, sabedor, muy sabedor de qué pasa en la política de México, se dejó apapachar. Qué bueno, ¿cómo de que no? Ahí estaban todos, mire, y unos la abrazaban, otros le daban la mano, otros le decía a usted como la gobernadora le besaba el anillo. Todos querían tomarse fotos con él. Una verdadera barbaridad. Pero bueno, pensemos que lo mismo la gente quiere tomarse una foto con el Papa o con un boxeador de gran tamaño, de gran altura deportiva, o con, no sé, alguno de otros, de un futbolista importante, en fin. Pero ninguno de esos viene a decirnos qué hacer con nuestra vida en el país. Y aquí hay un partido político y un presidente que permitió que ese señor viniera a decirnos qué hay que hacer en México. Pero además a decirnos cosas que son por sabidas, deberían de haber cambiado, deberían de haber sido sustituidas por un discurso cuando menos más inteligente. Insisto, pedir perdón a los indígenas. Tenemos 500 años pidiendo perdón. Y todavía no sabemos sacarlos de su prostración. ¿Para qué les pedimos perdón? Si los seguimos explotando, si no les queremos dar educación, si no les queremos dar alimentación, si los tenemos marginados sin caminos. ¿Para qué les pedimos perdón si seguimos haciendo exactamente lo mismo? ¿Para seguirles pidiendo perdón o para que sigan ellos sirviéndonos como la forma más clara de lavarnos la cara? Para que no nos dé vergüenza. Entonces decimos, perdónenos, ¿no? Perdónenos, pero seguimos igual. Perdónenos, pero seguimos explotándolos. Perdónenos, pero los seguimos explotando y los seguimos marginando. Esa es la terrible verdad. Eso es lo que no puede suceder. Entonces, lo que trato de decir es que hay una complicidad entre las redes de la política mexicana, que usted ya sabe que son, y la jerarquía católica que se ha mostrado durante estos últimos días en todo México. Pero le repito, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Vamos a volver a nuestra realidad de 19 el dólar? ¿O va a estar por los 20? Y ya se nos fue, porque todos nuestros ojos estaban ahí puestos en el discurso del Papa argentino, pero no sabemos qué hacer con nuestra moneda. Se siguieron vendiendo activos mexicanos o las reservas mexicanas para tratar de frenar la caída del peso. El primer recorte que va a haber al presupuesto, creo que ya lo estábamos diciendo hace un momento, es de 107 mil millones de pesos. ¿Dónde va a pegar eso? Por ejemplo, si no hay más obras, habrá menos trabajo. Si hay menos trabajo, claro, el desempleo va a alimentar cualquiera de los cárteles. Mire usted, el INEGI dio las cifras hace unos días, el fin de semana, de que había aumentado la ocupación en nuestro país, en un rango menor. ¿Pero sabe dónde aumentó? En las calles, en los ambulantes. Esa es la realidad que no puede componer ningún hombre de fuera de nuestro país, que tenemos que componer nosotros a partir de ideas claras, de metas bien concebidas. Eso es lo que tenemos frente a nosotros, eso es lo que tenemos, por lo que tenemos que luchar. No podemos quedarnos otra vez planteándonos, mirándonos y diciendo, sí, pidámosle perdón a nuestros indígenas. Mañana, en Ciudad Juárez, Francisco va a permitir que los 43 padres de los 43 muchachos desaparecidos estén en la misa. Francisco dijo que no los iba a recibir en privado. Y no los recibe en privado porque, bueno, quién sabe qué pueda suceder ahí. Pero los va a recibir donde los padres no pueden hablar, primero. Y segundo, donde lo que él diga resonará en todas las televisoras y en todos los periódicos. Lo que él diga. ¿Qué dijeron los padres? Nada. ¿Para qué los quiere ahí? Pues hablas como una forma muy interesante de ganar más medios. Pero yo creo que así no se gana el cielo. Vamos al corte. Regresamos en un momento. Teléfonos 55-36-8989 y la sin costo 01-800-50-52-688. Vamos al corte. Bien, gracias una vez más por seguir aquí en Radio UNAM y aquí en Discrepancias. Oiga, no se le olvide que tenemos un Twitter, @discrepanciasRU, estas dos últimas letras en mayúsculas. Y vamos a ver qué es lo que usted nos dice, qué es lo más interesante, siempre digo yo, en este programa. Abel Guerrero nos habla de Venustiano Carranza y dice: voy a pecar de ingenuo, pero todavía creo en el obispo de Roma. Que haga una exhortación a Peña Nieto para que ya cese con el terrorismo de Estado que tiene enlutado al país desde que Calderón lo estableció con el pretexto del combate a las drogas. Qué bueno que tenga usted, don Abel, todavía esperanza y que crea, creo que eso es lo fundamental. El problema es en quién. Ya veremos si de algo ha servido la visita del Papa. Lo veremos muy rápido, ¿eh? Ya lo estamos viendo, mire usted, hoy lo de Tamaulipas, la situación del dólar, Topo Chico, todo esto yo creo que ya es una idea de qué tan inútiles son las palabras cuando la realidad es tan aplastante. Dice René Martínez de Coyoacán: gracias por sus conceptos. Dice: me gustaría oírlos en esta aridez sobre MAM, Miguel Ángel Mancera. Creo que no dejó de reflejarse la televisión del gobierno del Distrito Federal. Fue igual que toda la televisión comercial. El señor vino a generar más problemas y caos en esta ciudad. Incluso TV UNAM y Canal 11 son de Peña. De pena ajena. De pena ajena, dice. Bien, sí, pues tiene usted razón, señor Martínez. Yo insisto, tendríamos que tener muchas, muchísimas más ideas en la cabeza para poder plantearnos diferencias reales entre estas visitas que a lo mejor son interesantes, importantes para la cúpula del Estado, pero que mientras no bajen y se conviertan en otra cosa, pues no nos sirven de mucho. La señora Cerdín de Colonia San no sé de qué. Bueno, dice: estamos tan hundidos que quien venga y nos diga bonito, no la creemos. Está horrendo. Los inútiles de Cedesol no resolvieron absolutamente nada de lo prometido en el programa anterior. Ah, pues mire, déjeme. Esto lo vamos a resolver ya. Ojalá nos pudiera decir qué fue para que lo pudiéramos inmediatamente canalizar para allá. Dice Máximo García, también de Venustiano Carranza: ¿no le remorderá la conciencia al chacal de los Pinos, Felipe Calderón? Antes de llegar él, sí podíamos caminar con calma. Dejó el país en un completo desorden. Antes estaba en calma. ¿Sí? Exactamente. Antes estaba en calma. Manuel Muguía de Iztapalapa dice: sí, hermanos, un saludo para don Manuel, desde luego. Dice: si hermanos hicieran bien las cosas, los neoliberales, nadie los atacaría. Sin embargo, tras ellos existe un monstruoso espíritu de egoísmo, miedos, incertidumbres, odios, guerras, todos estériles. La población ya no está para ese tipo de vida en la que la mayoría sufre y solo unos cuantos disfrutan de la creación. Eso no es economía y mucho menos política. Entre la maldad y la estupidez solo hay un paso. Se debe acabar el neoliberalismo y ponerle inteligencia y bondad en pro del bienestar de todos. A más de 500 años del capitalismo, con este viejo maldito que ha puesto un dogma, régimen y dictadura monetaria, perdón, cuando lo que importa es la felicidad ante las atroces formas de sometimiento a través de la pobreza, el hambre, la miseria y la violencia que solo llevan a la muerte. en pleno siglo XXI, ¿de qué sirve la altura y la altura y la tecnología si no se ponen al servicio del hombre? Saludo respetuoso a todos, nos dice don Manuel Munguía. Y el ingeniero Álvarez dice que si sabe, que si sé algo de la nueva versión china a un nuevo canal de mercadeo entre México y Panamá. No, ingeniero, pero le prometo que me pongo a investigarlo con todo gusto. Isabel Gómez de Catepec dice, yo estoy muy enojada por toda la bola de políticos que comulgaron. Son una aberración, son unos cínicos. La culpa no es del Papa, sino de esos desvergonzados, dice. Rubén Pinto de Catepec dice, estamos soñando que estamos en el cielo, pero estamos en el infierno. La tortilla está en 20 pesos. Prácticamente un dólar por kilo, ¿eh? Señora Galván de Benito Juárez, delegación Benito Juárez, está, nos dice, está en contra de que el DF se convierta en un nuevo estado. No, yo creo que la Constitución es muy clara ahí y la reforma política que se acaba de aprobar advierte muy claramente que esta ciudad, la Ciudad de México, se convertirá en un estado en el momento en que dejen de residir aquí los poderes. Digamos, si los poderes se van a Querétaro, por ejemplo, la Ciudad de México se convertiría en un estado más de la Federación. Eso es lo que dice por el momento, la Constitución. Ya veremos qué pasa cuando tenga que verse de cerca entre los constituyentes la nueva Constitución para el Distrito Federal y si esto queda como hasta ahora. Bien, dice Francisco González de Coajimalpa. Con la visita de Papa queda evidenciado que México es un narcoestado religioso. Está bien. Silvia García de Benito Juárez dice, me decepcioné de la religión católica porque claramente la visita del Papa fue un show de Televisa, así como bloquearon calles y nadie de los medios ha mostrado inconformidad. No fueran los maestros. Claro, claro, claro. Déjame decirle que yo en la columna que yo escribo el jueves pasado, salió en la jornada, precisamente lo que yo decía es, ¿y dónde están todas esas voces que gritan y gritan y gritan cuando marchan los maestros y que hoy estaban solemnemente calladas? Bueno, Fernando López Leiva de Naucalpan dice, es vergonzoso que Radio Centro y Televisa tengan como comentaristas a legionarios de Cristo y del Opus Dei para que manipulen a su gusto a los angelitos. Pues ya viste que a usted no lo pudieron manipular y qué bueno, lo felicito, don Fernando. La señora Sofía López de Venustiano Carranza dice, yo no he escuchado radio hasta ahora para escucharlos. Me da pena que la gente piense que este señor les va a hacer el milagro. Cuando se vaya este señor van a encontrar una realidad peor que antes que viniera él. Gracias por estar al aire. Muchas gracias a usted por llamarnos, señora López. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, se dieron cuenta de que es el hangar presidencial y el Palacio Nacional estaban los grandes empresarios del emporio televisivo. Creo que dice la iglesia que no hay distinción de clases. El pueblo en la calle, por su conducto, pide que el emporio televisivo no lucre con las personas discapacitadas. ¿Con qué fin? ¿Es una burla? ¿A quiénes benefician? Nos pregunta don Gabriel Campos. Y dice Carmen Quiroz de Gustavo Madero, con respecto al agua, a ella le llegaba el recibo de 120 pesos y a partir del cambio del medidor le llega de 700 o más, como si fuera residencial. Los 500 que les daban los rateros de CedeSol solo sirven para pagar un cobro excesivo de agua. Carmen Cárdenas de Naucalpan señora Cárdenas, un saludo. Dice, y también un saludo para acá, para allá, dijo. Todos los grupos defienden a la mujer y a los niños contra el feminicidio, la desaparición forzada y todo tipo de agresiones a periodistas. Estamos muy contentos por el acontecimiento de la mujer que amamantaba a su bebé y sacaba a lujo de violencia, torturada por órdenes del gobernador de Veracruz. Bueno, Arturo Ruiz Veracruz es un verdadero caos, es una desgracia ese estado. Arturo Rodríguez de Tlalnepantla nos dice que falta mucho. Le falta mucho como conocimiento de la religión católica a mí. Y es penoso que no conozca. Debería leer proceso. El Papa se ha pronunciado en contra de los pederastas. Primero hay que hacer juicios personales para luego colectivizarlos. Debería leer las encíclicas papales. Sí, ¿qué le voy a decir? A lo mejor sí lo leí. ¿Sabe qué? La realidad es otra. Usted puede decir lo que quiera, don Arturo Rodríguez, y yo estaré de acuerdo con usted siempre, porque para eso estoy aquí. Pero lo que es penoso es que este señor no haga de veras una condena en contra de los curas, que de todas maneras les vale absolutamente gorro lo que digan quien diga. Siguen en sus vicios y siguen en sus cosas. Y perdóneme, pero hasta donde yo sé, este señor no ha hecho ninguna condena. ¿Se acuerda usted que él dijo que él no era quien para juzgar? Bueno, Alicia Altamirano de Benito Juárez dice, la manipulación mediática sobre la visita de Francisco la definiría como el gran teletón en el que participa incluso CNN. Jorge Holguín de Coyoacán dice, el Papa jamás habló de pederastia. Qué raro, ¿no? Que es una buena respuesta a nuestro otro radioescucha. La señora Medina de Merced Gómez dice, está medio fastidioso el programa. Lo que se aprovecharon fueron los políticos, no el Papa. El Papa no le dio la bendición a los políticos que lo pidieron. Debería respetar y, en lugar de criticar, dos soluciones. Por lo menos, el Papa ha hecho reflexionar. Tampoco hable de lo que no sabe y respete las creencias de la gente. El Papa ha venido a abrirnos los ojos de la bola de cínicos que son los políticos. Fíjese que estoy medio de acuerdo con usted, señora Medina. Y le voy a decir por qué. Porque creo que lo que usted dice, esto de que tenemos que abrir los ojos, está muy bien. Pero todo lo que ya dijo este señor ya se ha dicho. Si no queríamos abrir los ojos, ¿tiene que venir un señor de estos a abrirnos los ojos? ¿De veras? Yo estoy de acuerdo con usted que los políticos han aprovechado esto para esta situación política del país. Claro que han tratado de sacar raja, pero el cura, el señor Papa, ¿sabe de qué nos va a sacar? De nada. Y ya lo platicaremos aquí en algún otro momento. Everardo López de Coyoacán dice que quiere destacar el excelente trabajo de la entrenadora México-alemana Judith Braun, que desde que tomó la dirección técnica del Stuttgart de la Bundesliga, se convierte en invicta con 5 victorias y 2 empates. Con el técnico anterior solo construyeron quién sabe qué, en 14 juegos. Dice también la maestra Angélica Serrano de Catepec, gracias por sus saludos, y se no se ha referido Angélica Rivera. Parece que sigue siendo esposa de... Mire, ¿sabe qué? Es muy poquito para que nos paremos en esto, ¿no? A Miguel Ángel, dice que soy un desgraciado por decir tantas idioteces del Papa. Si se siente tan inteligente con tantos huevos, que sea él quien venga a arreglar todo, pero no se meta con la religión porque la mayoría son creyentes. Qué lepero y grosero desgraciado. usted pídale perdón a toda la ciudadanía. No le voy a pedir a usted perdón, aunque no me haya dado sus datos, y yo creo que serían una idea de su valentía. Pero déjeme decirle algo. No, yo no quiero cambiar todo. Lo que quiero es que usted piense si todo lo que sucedió con este señor vale la pena que usted me insulte. Si es así, ya se hizo el milagro. Rosa María Vázquez de Naucalpan dice, está molesta porque, partiendo de la base de que la educación debe hacerse con amor, no hay nadie que le llame la atención al pueblo que no sabe lo que hay que hacer ni cómo gastar lo poco que tiene. Es un pueblo indolente. Bien, ya se nos acabó el programa. Muchas gracias a usted por haber estado aquí con nosotros, 16 de febrero de 2016. Gracias a Humberto Sánchez Castrejón, que manejó los controles. Adriana Castellanos, que está en la asistencia de la producción. Gracias, Adriana. Y a Baltasar Domínguez, que estuvo en la producción. Síganos, @discrepanciasRU. Miguel Ángel Velázquez le da las buenas noches y les pide, como siempre, que si lo que hemos dicho aquí le ha servido, por favor reflexione, piense. Y si no, ya sabe usted, si no tiene ganas de usar el cerebro y quiere seguir con lo mismo, no se apure. Cámbiele a cualquier parte de la televisión. Ahí estarán destrozándole el cerebro. Hasta la próxima.